2 de julio, claro está, ese 1 de julio, que no vamos a olvidar, y mucho menos quienes tuvimos la oportunidad de estar en el Zócalo. Y ese día, ahí, en el Zócalo, dos, tres, ya, los que no, díganlo, ahí estábamos, pudimos. Algunos estaban cuidando urnas. Entonces, mucho respeto para los compas que no fueron al Zócalo, porque estaban haciendo el trabajo de todos, se los agradecemos a ellos. Pero los que pudimos, porque no estábamos cuidando urnas, estuvimos en el Zócalo, vimos a Andrés Manuel López Obrador como el candidato ganador. El discurso de Andrés Manuel y la presencia de Andrés Manuel era el luchador social que había trabajado por muchos años, décadas enteras, y finalmente había ganado una elección con 30 millones de votos. Y finalmente había ganado una elección con el 53% de la votación, es decir, de calle. Y ahí estaba el candidato triunfador diciendo, amigas, amigos, gracias, etcétera, etcétera. Ustedes lo conocen. Eso era la madrugada del día 2. 24 horas después, o 30 horas después, si ustedes quieren, aquí, exactamente aquí, en este lugar. Ahí estábamos, 300 gentes, más o menos. Los que pensaban Andrés Manuel que iban a ser su equipo de gobierno. Estoy hablando de los que ya estaban apuntados a ser secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, o que tenían alguna función, ahí estaban reunidos. 24 horas después del triunfo, y por ahí entra Andrés Manuel, se sube, se sienta, y durante 3 horas, sin parar, nos explica cómo iba a ser la cuarta transformación. Y ese Andrés Manuel ya no era el candidato que acababa de ganar una elección, ese Andrés Manuel era el presidente de la República. Ya sí, ya sabemos, no era todavía el presidente en funciones, era solo el presidente electo. Pero todos los que le seguimos en estos días la pista sabemos que desde ese momento era el presidente de la República. Y desde ese momento estaba tomando decisiones. Y en ese momento Andrés Manuel estaba diciendo, compañeras, compañeros, hemos hecho un gran trabajo, hemos ganado esta elección. Lo que estaba diciendo es, las prioridades de mi gobierno van a ser esta y esta y esta, y ya las conocen. La función de la Secretaría de Hacienda es garantizar que se puedan lograr los proyectos de inversión productiva y que se puedan lograr los proyectos redistributivos de bienestar social. La tarea en la Franja del Norte es que los 30 kilómetros de la Franja del Norte se bajen los impuestos para que los empresarios puedan invertir, pero al mismo tiempo se eleven los salarios. Y lo que tienes que hacer desde la SADER, entonces todavía Secretaría de Agricultura, es la soberanía alimentaria, así y así, asado, 3 horas, explicando cómo iba a ser la cuarta transformación. En menos de 24 horas, Andrés Manuel pasó de ser el candidato triunfador a ser el presidente de la República. Y ustedes, en esas 24 horas ya cambiaron, ya saben lo que sigue, ya podrían sentarse con sus amigos y colaboradores a decir, ahorita las tareas son esta y esta y esta, y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto, o seguimos más o menos igual, o peor, pasmados, porque ahorita ya no sabemos qué hay que hacer y antes sí sabíamos. Yo creo que López Obrador es un excelente ejemplo de que un buen político es alguien que entiende cuándo cambió la circunstancia, cuándo cambió el territorio en el que se está moviendo y cambió su discurso, cambian sus objetivos, no sus valores, no sus principios, pero sí sus prioridades inmediatas. Lo he dicho, Andrés Manuel se me ha mostrado siempre como un camaleón. David Bowie, pues, para los jóvenes que haya por ahí, debe haber, bueno, no, David Bowie ya es de viejitos también, como David Bowie, pero está vivo, ¿no? Es la ventaja con Andrés Manuel. Se transforma de un año a otro, de un disco a otro, se transforma radicalmente, sigue siendo la misma persona, con los mismos valores, con los mismos principios. Bien, por eso estamos aquí, para formarnos políticamente, porque ahora hay que saber enfrentar los retos diferentes de esta nueva etapa en la que estamos viviendo. Lo primero que yo quisiera decir es, porque por ahí empezamos, lo que nos define. Algunos dirán nuestra ideología, nuestros principios, ideología, principios, una doctrina, para algunos es una doctrina, un pensamiento sistemático al que nos adherimos. Y esto es nuestro anclaje. A partir de eso es que somos quienes somos. Y algunos pensarán que estos principios, o esta doctrina, o esta ideología, pues es, por ejemplo, los marxistas, el socialismo y el comunismo. o qué sé yo, aquellos que son simplemente liberales radicales, bueno, los valores de la Revolución Francesa que no se han cumplido, ¿no? La verdadera libertad, la verdadera igualdad, la verdadera fraternidad, son valores legítimos. Y aparentemente estos son principios o doctrinas que nos iluminan. Otros dirán que no, otros dirán que de lo que se trata es del buen vivir, que los pueblos originarios nos están dando el ejemplo de cómo puede ser un mundo otro, y entonces el buen vivir. Otros dirán que es una combinación de lo comunitario y lo socialista, un socialismo comunitario como el que se plantean, por ejemplo, en Bolivia. Y entonces son ideas que conforman nuestra ideología. Pero yo creo que hay algo detrás, hay algo más profundo, porque ahí podemos tener diferencias. Unos pueden ser anarcos y otros pueden ser marxistas tradicionales y otros pueden ser simplemente pachamámicos o lo que ustedes gusten. Y esto no tiene por qué dividirnos o tanto. Lo podemos discutir, pero no nos vamos a confrontar por ello. Algo que es nuestra raíz, nuestra base, es que estamos con la gente, que estamos con el pueblo. Suena muy obvio, fuera muy, muy vago, suena muy populista, pero esa es la definición. No estamos con nuestras ideas, estamos con la gente. No estamos con el socialismo, estamos con la gente. No estamos con el pachamamismo, estamos con la gente. No estamos con el anarquismo, estamos con la gente. Y si estamos con el socialismo es porque creemos y estamos convencidos, trabajando y viviendo con la gente, de que eso es lo que necesita la gente, no al revés. No vamos de la ideología al trabajo social, a las bases. Que no son las bases, no vamos a las bases. Esa idea, me perdonan, pero es la idea de los compas neozapatistas de que hay que ir abajo y a la izquierda. Pues ¿dónde están ustedes? ¿Arriba y a la derecha o qué onda? Estamos abajo y a la izquierda, todos estamos abajo y a la izquierda. Algunos se confunden y se van para la derecha, pero de que estamos abajo, estamos abajo. No veo aquí a nadie de los que están arriba. Ahora estamos arriba. Y se me olvida eso, ya cambió la nueva circunstancia. Ahora también estamos arriba. Pero ustedes no, ustedes son partidos, estamos abajo. Abajo y a la izquierda. Y es ahí donde está nuestra definición. Servir a la gente y no servirse de la gente, como dice reiteradamente Andrés Manuel. ¿Cuál es la fuerza del cambio? ¿Las ideas? No. La fuerza del cambio es el pueblo. El pueblo es el que cambia las cosas, el pueblo es el que hace historia. La hace con ideas, claro. Con las ideas que le llevan a algunos iluminados, con las ideas que le transmitimos los intelectuales, o con sus propias ideas. Yo digo que con sus propias ideas. Claro está, esas ideas, las ideas de la gente que parten de su experiencia, son ideas que se platican, que se discuten, que se debaten. Unas surgen de vivir en el campo, otras de vivir en la ciudad. Unas son las experiencias de los jóvenes, otras las de los maduros, adultos, viejos. No tienen las mismas experiencias y por lo tanto las mismas ideas las mujeres que los hombres. Hay que organizar este mundo de ideas y de experiencias. Y esa es nuestra tarea, si quieren, es una tarea de intelectuales, es una tarea de políticos. Pero organizar las ideas de la gente, no llevarle a la gente. No le vamos a aterrizar las ideas. Las ideas de Andrés Manuel, vuelvo al ejemplo de siempre, son ideas que él ha construido a partir de recorrer 3 o 4 veces el país, ¿no? Municipio por municipio, escuchando y hablando, oyendo a la gente. Lo mismo hizo, con la diferencia de los tiempos, el general Cárdenas antes de su elección. Es eso lo que nos define, estar con la gente, estar con los trabajadores, con las mayorías, con los oprimidos, con los explotados. Y esto es una apuesta que tiene implicaciones. Si queremos estar con la gente, necesitamos o aspiramos a estar con las mayorías, a ser mayoría, a trabajar por ser mayoría. Hay quienes piensan que es un motivo de orgullo ser una minoría esclarecida. A ver si logro transmitir esta idea, ¿no? Somos pocos, pero traemos la neta. Y todos los demás están pendejos. Son muchos, pero están equivocados. Y es una suerte de orgullo, ¿no? Yo he sido así en algunas épocas, cuando éramos más sectarios, cuando éramos radicales al margen de todo y creíamos que las ideas nuestras eran la verdad absoluta y que todos los demás estaban equivocados y que algún día iban a ser iluminados por nuestra palabra y iban a aceptar nuestra conducción. Esto no es así. Morena es la experiencia de todo lo contrario. es la gente y son las ideas y las prácticas de la gente la que nos enriquece. No queremos ser minoría. Si estamos en minoría en una asamblea, pues estamos en minoría en una asamblea. Aspiramos a ser mayoría, no a seguir siendo la minoría vociferante que siempre se va de la asamblea diciendo, chinguen a su madre. No estoy de acuerdo con esas resoluciones. No, necesitamos ganar la asamblea, necesitamos tener la mayoría. Necesitamos ganar las elecciones. Y ganamos las elecciones. Es una ideología diferente de aquellos que creen tener la verdad y no les importa ser minoría. Incluso creen que cuanto más minoritarios sean, más puros son. Y esta ideología no serviría de nada, este compromiso con el pueblo no serviría de nada. Podríamos andar ahí buscando resolver carencias inmediatas. Y esto está muy bien, pero esto no cambia el mundo. Necesitamos tener un análisis del mundo este en el que vivimos, un análisis de la realidad, un diagnóstico de la realidad, una comprensión de la realidad. Ser izquierda no es nada más tomar partido, sino tomar un partido con fundamento, con argumentos, con elementos de juicio. Diríamos, si quieren ustedes, con ciencia, ciencia social para comprender el mundo en el que estamos. Y lo primero que vemos, para no dar una clase de sociología que no tendría sentido, de economía que no tendría sentido, es un mundo de contradicciones, es un mundo de tensiones, es un mundo de conflictos. Vivimos en un mundo de conflictos, todos los días. El conflicto de si venimos en el metrobús, si dejamos bajar o queremos subir. Y puede ser cabrón, cuando hay mucha gente queriendo subir y los que quieren bajar no pueden bajar, se vuelve un terrible conflicto. Ese es el conflicto, y el conflicto es entre los pobres y los ricos, entre los hombres y las mujeres, entre los que tienen poder y los que no lo tienen, los que siguen teniendo poder aunque no tengan el gobierno y los que no lo tienen, entre los blancos y los morenos, oscuros, negros, entre los hombres y las mujeres, dije ya, entre los jóvenes y los viejos, aunque digamos que somos muy fraternos, pero no es así. Estamos en un mundo de contradicciones, contradicción entre la ciudad y el campo, entre la industria y la agricultura, entre el país y el imperialismo, entre los migrantes de Centroamérica y los mexicanos que sienten agredidos por esas migraciones. Son contradicciones. Y necesitamos movernos en este mundo de contradicciones. Para algunos, por ejemplo, evidentemente no para nosotros, los problemas que generan los migrantes de Centroamérica, y no solo de Centroamérica, del Caribe, de África, que están cruzando por el país para ir a Estados Unidos, los transforman en enemigos, así como Trump plantea que ellos son el enemigo a vencer de una sociedad anglosajona y blanca que no quiere que haya migrantes de color. No, esa es una contradicción en el seno de nosotros mismos, son hermanos. Aunque a veces sean un problema grave porque tus condiciones de vida no eran muy buenas y con la migración se vuelven peores. Pero es una contradicción que hay que saber resolver, es una contradicción resoluble, que se puede resolver. La contradicción que tenemos con el imperio, con los gringos, no se puede resolver así nomás, porque ellos representan una visión hegemónica y colonialista. Y nos tienen de rodillas por eso. Y estamos tratando de levantarnos y no es fácil. Cuando Andrés Manuel dice, yo me llevo bien con Trump, pues esto es política. Claro que se quiere llevar bien con Trump, si no se va a tirar a meter con Sansón a las patadas a las primeras de cambio. Pero evidentemente es una contradicción antagónica e insalvable que se puede manejar. Por ejemplo, México decidió claramente trabajar por una vía pacífica y de no intervención en el caso de Venezuela. Y los gringos están empujando una intervención armada. Es una diferencia radical y es irresoluble. México no está planteando que se va a la guerra con Estados Unidos, simplemente tiene una posición diferente. Necesitamos hacer un análisis de las contradicciones. Si estamos en un país capitalista, y voy a tratar de ser rápido en esta reflexión, y creo que México es un país capitalista, hay ciertas contradicciones, ciertas tensiones, ciertos antagonismos que están en la base de este orden, de este sistema, de un sistema de mercado, de un sistema basado en los valores de cambio, de un sistema fundado en el dinero, de un sistema fundado en el afán de lucro, un sistema que se supone que la regulación de la riqueza social está determinada por las ganancias y por el mercado, un sistema en el que hay ricos y hay pobres, un sistema en el que se supone que los ricos cumplen una función social y los pobres otra, un sistema así, es un sistema que no nos satisface, es un sistema que tiene una contradicción básica irresoluble, es una relación de explotación. En el capitalismo no vamos a resolver el problema de ricos y pobres, porque los ricos son ricos porque los pobres son pobres, porque los ricos son ricos porque se apropian de la riqueza creada por los pobres, y los pobres son pobres porque son expropiados de su riqueza, simplifico. Y esto es una contradicción antagónica e irresoluble. Por eso algunos somos anticapitalistas, porque captamos esa contradicción y creemos que hay que enfrentarla. Pero no somos, no estamos locos, no somos sectarios, no decimos anticapitalismo aquí y ahora, y de esta reunión no salimos si ustedes no firman un papel comprometiéndose a acabar con el capitalismo ya. Es estúpido, porque el capitalismo en el que vivimos es un capitalismo específico, no el capitalismo en general. Nuestro capitalismo específico, no voy a contarles lo que es México, pero lo sabemos, es el capitalismo de un país colonizado, sometido, de un país periférico, no central, de un país manejado hasta ahora en lo político y en lo económico por una oligarquía. Hoy sigue viendo los poderes fácticos, esos ahí están, ya no tienen el gobierno, pero tienen en muchos sentidos el poder todavía. Es un país corrupto, en donde la burguesía es una cleptoburguesía, una burguesía de rapiña, una burguesía que más que la inversión le interesa el lucro a través de la corrupción. Un país, pues, en definitiva, sujeto a un modelo que hemos venido llamando el neoliberalismo. México es un país neoliberal. El neoliberalismo es capitalismo, claro que es capitalismo, pero no es el mismo el capitalismo de los años 40, 50 de la posguerra, del tiempo del desarrollismo que se decía, o del New Deal, de los nuevos acuerdos en Estados Unidos o en los países centrales, que el capitalismo de los tiempos de los últimos 30 y tantos años del neoliberalismo. Es un capitalismo desmecatado, o si quieren ustedes, salvaje. Lo que pasa es que salvajes somos nosotros, ¿por qué le decimos salvaje al capitalismo? Es un capitalismo sin controles, sin candados, sin normas. Es un capitalismo predador, es un capitalismo que lucra con la apropiación de los recursos naturales, entre otras cosas, no solo así. Esto algunos los ha llevado a hablar de un modo extractivista propio del capitalismo de esta época. Es un capitalismo centralizado y concentrado, son los grandes capitales y la mayor parte de ellos transnacionales los que dominan y hegemonizan. Es un capitalismo financierizado, es un capitalismo sobreexplotador del hombre y de la naturaleza. Ese es el capitalismo que nos tocó y contra ese capitalismo vamos a luchar. No contra el capitalismo en general, sino contra el modelo neoliberal de capitalismo que es el nuestro. Corrupto, oligárquico, predador, colonizado. Bueno, contra ese capitalismo neoliberal luchamos. Entonces, ¿cuál es nuestra batalla? ¿Qué es la cuarta transformación? Vuelvo a Andrés Manuel, ni modo. Es acabar, dejar a un lado, abandonar definitivamente el modelo neoliberal. Salir del neoliberalismo. Algunos torpes, no torpes, malintencionados, dicen, pero Andrés Manuel sueña que salió del neoliberalismo, en la mañana de madrugada dice, ya, se acabó el neoliberalismo, es un pendejo. No, lo que está diciendo Andrés Manuel, como para todos es bastante claro, es que el pensamiento, el sistema de ideas, el modelo con el que se tomaban las decisiones en este país hasta hace unos meses, era este modelo neoliberal. Es un modelo, es un sistema de ideas. Eso es el neoliberalismo. Y eso ya se abarrió, ya no. Esta idea de que primero los ricos, pues no, es primero los pobres. Esta idea de que primero el norte, no, es primero el sur. Esa idea de que primero la industria y la ciudad y luego el campo, no, ahora es al revés, primero el campo. Esto es, cambiamos el modelo. ¿Ya cambió el país? No. ¿Ya cambió la economía? No. ¿Ya cambió la relación social? No. Pero sí el modelo. ¿Y qué es lo que cambió? El modelo neoliberal. Es que Andrés Manuel es capitalista. Pues claro, este país es capitalista, somos una economía de mercado. Y hay que manejarse en una economía de mercado. Pero hay que manejarse en una economía de mercado con controles, una economía de mercado con candados, una economía de mercado con un crecimiento sobre la base de la producción y no un crecimiento sobre la base de depredar los recursos naturales y de sobreexplotar a la gente. Es decir, un capitalismo, diríamos, menos agresivo que el que hemos vivido en los últimos 30 años. El que no entiende eso, entonces, no entiende en qué contradicciones estamos viviendo. Para decirlo en dos palabras, no somos anticapitalistas, somos antineoliberales. Y además algunos somos anticapitalistas. Pero esa no es mi bronca. Yo puedo estar perfectamente con un compañero que cree que el capitalismo está para siempre. Siempre y cuando acepte que este capitalismo que nos tocó vivir es insostenible. Ya después vemos, ya después nos peleamos. No, es que yo soy anarco y creo que no debe haber Estado. Órale, ¿cómo vamos a desmontar el neoliberalismo? A través de un Estado enérgico e interventor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, órale. Una vez que hayamos desmontado el neoliberalismo, tú vas a decir que hay que acabar con el Estado, y yo voy a decir que debe haber un Estado tipo comuna, y yo voy a decir que tiene que ser una federación de comunidades. Después vemos, ahorita tenemos un objetivo, acabar con el neoliberalismo antes de que nos acabe a nosotros. Y esto une y no divide. Si yo digo, los que no sean anticapitalistas, que se vayan de este salón, pues a lo mejor no se va nadie porque le da pena, ¿no? Porque ya dije que yo soy anticapitalista. Pero la verdad es que perdemos fuerza, perdemos alianzas. Necesitamos estar con todos aquellos que no soportan el sistema que hoy estamos viviendo, no el capitalismo que algunos pensamos que está detrás. Ok. Ya identificamos las contradicciones, ya identificamos el sistema. Todo esto no es para poder. A algunos les gusta. Han oído ustedes algunos compañeros que intervienen explicándonos lo terrible que es el mundo en el que vivimos, las enormes amenazas que nos acosan. Y bueno, en pocas palabras, diciendo: tienes cáncer, amigo, y te vas a morir. Nosotros desde hace un rato estamos diciendo: no, no, a lo mejor tenemos cáncer, pero no nos vamos a morir. Esto tiene salvación. Bien, el diagnóstico de una realidad terrible, de una realidad dolorosa, de una realidad insoportable, no tiene sentido, cuando menos no para quienes hacemos política, si no va acompañada de un proyecto de transformación. Necesitamos un proyecto, un programa de transformación. No simplemente decir que las cosas están mal. Ni siquiera decir, hay que pararlos, hay que pararlos, hay que detenerlos, hay que resistir. Está bien, hay que pararlos, hay que detenerlos, hay que resistir. Estábamos comentando con la compañera. Bueno, el movimiento de los pueblos y de las comunidades en defensa de sus territorios es absolutamente fundamental. Pero no nos basta con resistir, parar la ofensiva. Necesitamos construir un pacto nuevo. Y para esto necesitamos un programa. El programa es un proyecto. Hay diferentes tipos de programa, para que no nos hagamos bolas. Hay programas, bueno, hacer un programa como se ha planteado en Morena, desde hace rato, es decir, lo tenemos ese programa ya, es un programa nacional, integral y estratégico. Si yo vivo en el Istmo, a lo mejor mi programa es evitar que pues que la minería acabe con nuestros territorios o que las eólicas se apropien de las tierras de los ejidos. Pero es un programa regional y está muy bien. Si yo vivía en Atenco o vivo en Atenco, pues a lo mejor mi programa era frenar el aeropuerto y, de ser posible, reconstruir la vida campesina en la región del valle de la cuenca de Texcoco. Pero Morena es un partido, y un partido nacional. Necesita un programa estratégico, nacional e integral. Un programa que considere aspectos económicos, sociales, políticos y culturales, un programa que considere el norte y el sur, un programa que considere a todos y que incluya. ¿Cuál es el lugar dentro de nuestro programa de los campesinos? ¿Cuál es el lugar dentro de nuestro programa de los obreros? ¿Cuál es el lugar dentro de nuestro programa de los pequeños empresarios nacionalistas, que los hay? ¿Cuál es el lugar dentro de nuestro programa de los empresarios grandes, que tienen un lugar? El que nosotros queremos que tengan, no el que ellos quisieran tener. ¿Cuál es nuestra relación con el extranjero, con Estados Unidos, con el norte, con el sur? Un programa integral. Hay un programa que algunos llamamos máximo, o el programa mayor, el programa de más largo alcance, que sería, y simplificando, para mí cuando menos, acabar con este sistema capitalista, con esta modernidad capitalista, en donde la lógica del lucro ha destruido no solo la sociedad, sino también ahora cada vez más la naturaleza. Este sería un programa máximo. El anticapitalismo es un programa máximo. Pero no tenemos necesariamente que operar en este momento sobre la base de un programa máximo. Un programa máximo es un programa mayor, es un programa que está viendo hacia el futuro. Un programa máximo trata de modificar un orden social epocal, una época. Queremos acabar con esta época, o con los males de esta época. Y la época es la época de la modernidad capitalista. Este es un programa máximo, perfecto. Qué bueno que lo tengamos o que no lo tengamos. Pero necesitamos un programa mínimo o un programa menor, un programa de mediano alcance. Algunos dirán reformista. Pues sí, probablemente reformista, aunque es una revolución política y una revolución social. Pero en cuanto al modo de producción, no, es reformista. No vamos a acabar con el sistema de mercado, no de aquí a este próximo sexenio. Y ese programa sería un programa mínimo o menor, o un programa para una etapa de la historia de nuestro país. ¿Tenemos un programa para esta etapa? Claro que lo tenemos, la cuarta transformación. ¿Es anticapitalista? No. ¿Apunta hacia superar el capitalismo? Sí, pero eso lo vamos a discutir dentro de algún tiempo, no ahorita. O más bien lo vamos a discutir en los cafés, pero ahorita no es el problema de la acción política. La acción política es cómo sacamos este programa de la cuarta transformación. Tenemos un pajarito. Bueno. La cuestión es importante porque hay una desviación que es muy frecuente y que es el maximalismo. Estamos viviendo. Maximalismo es no ver más que el problema máximo, no ver más que el objetivo de la época. Y esto no funciona para hacer política aquí y ahora. Sí. Y los que estamos de acuerdo en los cambios que se requieren en esta etapa, vamos juntos. Y no iremos juntos en los cambios que se requieren en una siguiente etapa. O a lo mejor iremos juntos porque ya aprendimos y ahora sí ya estamos de acuerdo y antes no lo estábamos, pero no empecemos por ahí. Pero no todo programa es un programa integral, no todo programa es un programa nacional, no todo programa es un programa así de estratégico. Hay también programas sectoriales, programas regionales, programas temáticos. Creo que todos ustedes, supongo, porque todos estamos en algún territorio, porque todos formamos parte de algún sector, porque todos tenemos alguna problemática, algunos temas que nos inquietan, estamos preocupados por transformaciones que tienen que ver con nuestro territorio, nuestro sector o nuestro tema. Si ustedes vienen de comunidades campesinas o indígenas, sin duda pensarán, como yo lo pienso, que el campo necesita un programa de transformación para el campo. Un programa de regeneración del campo, de recuperación del campo, de la vida social, de la vida económica, de la cultura, de la identidad. Hay un programa de esta naturaleza, se llama Plan de Ayala Siglo XXI. Lo formularon un movimiento campesino, que se llama así, Movimiento Nacional Campesino Plan de Ayala Siglo XXI, que desde el sexenio anterior, de hecho, desde hace 3 elecciones con esta, vienen apoyando a Andrés Manuel. La última vez fue ahora, en esta elección, en donde formularon un programa, Plan de Ayala Siglo XXI, Reloaded, o dos, o renovado, actualizado, y se comprometió Andrés Manuel, firmó Andrés Manuel ese programa en Jerez, Zacatecas, durante la campaña. Y ellos tienen un programa para el campo, es un programa sectorial. No están diciendo qué piensan que debe hacerse con la industria, no están diciendo qué piensan que debe hacerse con el sistema financiero en general, no están diciendo cuál debiera ser la política laboral, están diciendo cuál es la salvación del campo. Según ellos, es un programa sectorial, es fundamental. Podríamos tener un programa regional. La gente de Atenco, por ejemplo, pero no solo de Atenco, sino de todo lo que es la cuenca del ex lago, Texcoco-Atenco, tienen o deberían tener, yo creo que van a tener pronto, esperaría yo que tuvieran, un proyecto de desarrollo para la región. Hasta ahora han estado frenando los megaproyectos. Hasta ahora han estado tratando de resistir lo que hubiera sido un golpe de muerte, que es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ahí. Ya lo pararon, ya lo paramos, porque al rato hablaré de eso. Fue una conjunción de fuerzas la que permitió pararlo. Pero ¿y qué? ¿Y ahora qué? Ah, ya no va a estar el aeropuerto y ya somos felices ni madres. Esa zona se está despoblando, los jóvenes no trabajan la agricultura, va a haber especulación inmobiliaria y ya la hay y va a haber más. Tendría que haber un proyecto de desarrollo regional. No es el país todo, ni siquiera es toda la cuenca, es solo esa región. Necesitamos un proyecto de desarrollo para esa región. El Istmo, para volver a lo mismo con lo que platicábamos con la compañera, el Istmo, hay un proyecto de desarrollo que se ve desde el gobierno. una inversión en infraestructura, una inversión atrayendo inversión productiva capitalista, pero hay un programa de desarrollo desde abajo también de la región. Ese sería un programa de desarrollo y sectorial. Algunos de ustedes, yo, estamos preocupados, por ejemplo, por el tema del agua. El agua es un recurso cada vez más escaso y cada vez más conflictivo. Su privatización sería un desastre, sería un paso más en el neoliberalismo del que tratamos de salir. Necesitamos un programa para el agua como derecho humano, el agua como bien de todos, como bien colectivo, el usufructo de las comunidades que tienen los recursos acuíferos sobre este recurso. Es una ley de aguas, por ejemplo, y es un programa. Hay compas que están en eso, en la ley de aguas. Locales, territoriales. Ahí hay un riesgo, la visión localista, la visión temática, la visión sectorialista. No sé, supongo que ustedes mismos o sus amigos y compañeros padecerán de esta enfermedad, de este mal. Los transgénicos son una maldición. Los transgénicos van a acabar con el genoma. Los transgénicos van a destruir las razas de nuestros maíces, de los que depende nuestra subsistencia y nuestra cultura. Los transgénicos van a acabar con los equilibrios ecológicos. Los transgénicos son la amenaza de la subsunción real del capitalismo, de la agricultura por el capitalismo a través de empresas como Monsanto y ahora Bayer. ¿Y qué opinas tú del tema de la reforma laboral? No, no, a mí no me interesa. Yo creo que los transgénicos... ¿Pero qué idea tienes tú acerca de si debemos o no impulsar infraestructura en ciertas regiones? No, mi tema son los transgénicos. ¿No les han tocado de esos? ¿No conocen de esos monotemáticos? Ahorita, por ejemplo, están de moda. Sí, sí, sí, pero el 169 establece que se deben consultar los pueblos originarios. Sí, pero hay un proyecto y ya se consultó aquí. Sí, sí, sí, pero el 169 establece. Esas son visiones localistas, parciales, temáticas, que yo creo que son uno de los peligros mayores de la izquierda. Estoy hablando por mí. Nosotros, los que ya somos personas mayores, muy mayores, venimos de una izquierda ecuménica. Nada nos era ajeno. Nos preocupamos por el imperialismo, por la guerra de Vietnam, nos preocupamos por el tema del campo, nos preocupamos por el problema de la minería, estábamos con los obreros, pero también... No había tema que nos fuera ajeno. Ahora, pues depende de la ONG en la que te tocó, ¿no? Y de dónde vienen los recursos. Porque si los recursos de cooperación son para temas de género, pues tu preocupación es el género, no la clase, no la etnia. Pero si tu tema, porque de ahí vienen tus recursos, o ese es tu espacio, son los derechos humanos, no hay más que derechos humanos. Sí, sí me explico. Nos hemos especializado políticamente. Está bien, porque eso hace que sea un discurso más elaborado, porque somos muy profesionales, muy buenos en lo nuestro, pero no podemos estar encuevados. Sí, sí se comprende lo que estoy diciendo. No, no se vale que un compañero diga, estoy en contra de la militarización. Sí. Si la estrategia del gobierno pasa por mantener soldados en las calles, estoy en contra. Si la Guardia Nacional incluye soldados, estoy en contra. Si no se elimina por completo la participación militar en las acciones de seguridad, estoy en contra. ¿Y cómo resolvemos el problema de la guerra en la que nos metió Calderón? No, ese no es mi tema. Yo estoy en contra de la militarización. No hay discusión. Sí, sí se entiende. Es una deformación de la política, es una deformación grave. A ver, yo no soy paranoico, pero la cooperación internacional, el que no haya recibido recursos de cooperación, ¿de qué vive? De una beca o de su familia, pero o de algún negocio. Pero mucha gente de izquierda vive de recursos de cooperación. Cooperación internacional quiere decir las fundaciones viven de recursos que los gobiernos o ciertos empresarios canalizan a esto. Y estos recursos son siempre, si ustedes se fijan, muy parcializados. Esto es para mujeres, esto es para la diversidad, esto es para transgénicos o para transgénero o para lo que sea. Nos están dividiendo. ¿Sí? Si tú te metes, tú estás peleando contra los transgénicos, pero te metes en un tema que tiene que ver con, qué sé yo, con formación de sindicatos, estás utilizando los recursos para algo que no estaban etiquetados. No podemos estar etiquetados políticamente, tenemos que tener una visión integral y holista. Bien, esto en términos programáticos. En términos de programa máximo y mínimo, para quienes les guste la historia, y si no les gusta, sería bueno que les fuera gustando. Hay un buen ejemplo en México, el Partido Liberal Mexicano, o más bien la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, conformada por Enrique Ricardo Flores Magón, por Juan Saravia, por un tiempo, luego ya no, por Librado Rivera, por Prajedes Guerrero y demás. Ese partido, que fue fundamental en los orígenes de la Revolución Mexicana, cuando menos, por un buen rato, es un partido que tuvo dos programas. Desde 1904, los magonistas, así se les llamó, los magonistas eran fundamentalmente anarquistas. Sin embargo, en 1904 formulan un programa, perdón, en 1906 formulan un programa, el programa de 1906 del Partido, 1906 del Partido Liberal Mexicano. Si ustedes leen ese programa plantea libertad sindical, pues vivían en el porfiriato no se podían formar sindicatos, salario mínimo, regular el trabajo, que no estuvieran empleando niños y mujeres embarazadas, devolución de las tierras a los campesinos que les habían sido usurpadas ilegalmente, una serie de cuestiones de reformas, era un programa claramente reformista, y ellos eran anarquistas, pero creían que el ambiente era favorable para un programa reformista, que iban a tener la adhesión de los mexicanos y las mexicanas con un programa de esa naturaleza, y si en cambio decían lo que hay que hacer es acabar con el Estado y con la propiedad, pues cuatro gatos iban a decir: yo también estoy de acuerdo con que hay que acabar con el Estado y con la propiedad, y yo también leo a Kropotkin y yo también leo a Bakunin, pero el pueblo de México no leía a Kropotkin y a Bakunin, entonces al pueblo de México había que hacerle un programa, plantearle un programa mínimo, y así lo hicieron. Pero pasa el tiempo, estalla una revolución, Madero intenta ganar una elección, no lo dejan, se levantan armas, Plan de San Luis, se levantan los campesinos, el zapatismo ahí está, y para 1911 los magonistas consideran que el país ya no es el mismo, ya no es el mismo de 1906, que no pueden seguir planteando que hay que ir a los tribunales para que les devuelvan las tierras a los campesinos, que lo que hay que hacer es tomar las tierras. Que ya no hay que decir que hay libertad sindical y que el salario sea remunerador, hay que tomar las fábricas. Es decir, hacen un planteamiento de un programa radical. Este es el manifiesto de 1911. ¿Pero por qué? Primero eran unos mentirosos y ocultaban que eran anarquistas y después dijeron, bueno ya, ahora sí la neta, somos anarcos. No, lo que pasa es que como todo buen político el principio fundamental es medirle el agua a los camotes. Medir la temperatura, saber para dónde sopla el viento, por qué diente escupe la iguana. Es decir, lo que sabe hacer Andrés Manuel López Obrador, que está siendo recurrente, ¿no? Porque es el mejor político que hoy por hoy tenemos a la vista. Habrá otros, pero no los tenemos a la vista. Y él sí, todas las pinches mañanas está a la vista. Programa mínimo, programa máximo, hay que saberlos combinar. A lo mejor dentro de 6 años, o menos, o más, no lo sé. Tendríamos que decir, bueno compañeros, eso estar consecuentando al cabrón de Slim, pues ya no. Ahora ya no. No queremos consecuentar a ese tipo de burguesía. Pero ahorita sí le estamos consecuentando, pues no hay de otra. El propio Andrés Manuel lo ha planteado, me refiero al gobierno. Tenemos 2 etapas en los próximos seis años. Espero que a todos nos queden claras. Una primera etapa que es los primeros 3 años que van hasta la ratificación o no de su mandato. En aquel piensa que se va a consolidar el gobierno, y ahorita tenemos un 30 millones más. Los que opinan que están a favor, que si serán 70 o quizás 80 millones de mexicanos y mexicanas, y tenemos un 53% de los votantes. Necesitamos más, necesitamos consolidar todo eso. En este momento lo que hay que hacer es depurar al Estado, la corrupción es realmente un cáncer. Necesitamos abaratar el costo de la administración pública, no puede seguir siendo un Estado obeso. Necesitamos redistribuir, necesitamos apoyar a los jóvenes, necesitamos apoyar a los viejos, necesitamos apoyar a los campesinos, necesitamos apoyar a los obreros, necesitamos aumentar el salario mínimo significativamente, 16 no es poco. Necesitamos garantizarle precios mínimos, precios de garantía a los campesinos, en el caso del maíz, del frijol, del trigo, de la leche. Todo esto se requiere inversiones, inversiones de infraestructura, si no, no vamos a generar empleo. Entonces, una primera etapa. Cuando a alguien se le ocurre decir, vamos contra los bancos, y saca por ahí una ley para bajarles las cuotas que cobran los bancos, se está equivocando de momento. Nos vamos a ir contra los bancos y contra el sistema financiero dentro de 3 años, no ahorita. Muchos decimos desde ahorita que los ricos paguen más. Hay que aumentar los impuestos, hay que aumentar el impuesto sobre la renta, porque si no aumentamos el impuesto sobre la renta, el Estado mexicano no tiene recursos para los compromisos que ya tiene. Pero no le vas a aumentar el impuesto sobre la renta en el primer año, porque te tumban el gobierno, o cuando menos te la ponen mucho más difícil de lo que ya está. Así se entiende. Entonces, aún el programa mínimo tiene etapas. En una segunda etapa vamos a ir más allá. Bien, esto es programa mínimo máximo. ¿Cómo le hacemos para que un programa no se quede en una declaración? Necesitamos una estrategia. La estrategia es la herramienta de una transformación política de largo plazo. Una estrategia es el curso, el camino general por el que creemos que va a ir la transformación. No estamos diciendo los quiebres y las rectificaciones, etcétera. Estamos diciendo, es el camino, para allá vamos en esta dirección y luego vamos a acomodarnos a las circunstancias. Una estrategia define una forma de lucha principal, define una forma de organización principal, define ciertos objetivos, define ciertas alianzas, define ciertas prácticas, y necesitamos tener una estrategia. Repito, es el curso general de la lucha. ¿Tenemos una estrategia? Pues está clarísimo que la tenemos. Y es distinta de otra, sin duda lo es. Nuestra estrategia es el cambio verdadero. Un cambio verdadero que implica salir del neoliberalismo y que tiene un curso, que es el curso de la vía pacífica y electoral. Repitió hasta el aburrimiento Andrés Manuel, nuestra vía es la pacífica y electoral. Necesitamos conquistar la mayoría de los ciudadanos. No estamos por ninguna forma de violencia. Nuestra estrategia es pacífica, electoral, de conquista del gobierno y de cambio verdadero. Sí, sí está claro. Es una estrategia. No es lo mismo cuando te acaban de robar una elección que cuando crees que la vas a ganar. Pero la estrategia no cambia. Algunos decían después de que nos robaron, bueno, desde que le robaron la elección a quienes estábamos con el ingeniero Cárdenas, no, pues ya no, ya se acabó la elección y ahorita lo que hay que hacer es otra cosa. O algunos pensaban, no, pues ya se robó Calderón a la mala, pues ahora ya no. O Peña Nieto compró la elección, ahora ya no, Andrés Manuel y el movimiento, creo, nos hemos mantenido en la idea del cambio por una vía electoral. Y ganamos, se pudo. Lo que sigue, bueno, ahora hay que irlo viendo. Hay quienes cambian de estrategia con más facilidad y son muy sorprendentes. No digo que estén equivocados, digo que son sorprendentes, porque uno supone que una estrategia tiene continuidad. Y estoy hablando del EZLN. El EZLN, como todos sabemos, empieza a partir de grupos de gente del norte, que eran gentes muy radicalizadas, que habían recibido, como todos los mexicanos en ese momento, golpes y represión y cárcel, que deciden que hay que hacer una revolución armada. No sé si de corte guevarista o maoísta, pero en todo caso una rebelión armada para acabar con el mal gobierno, derrocar al mal gobierno y cambiar el país. Y para esto se van a un lugar donde se pueda hacer una revolución armada, que no se puede en el norte, no fácilmente. Se van a un lugar donde hay comunidades, donde hay sierra y donde el ejército no fácilmente los va a poder liquidar. Se van a Chiapas, no están ahí, se van a Chiapas. Y conforman un ejército indígena, que no es lo mismo que una guerrilla, que no es lo mismo que un ejército cualquiera, es algo muy diferente. Y deciden, después de una consulta, por cierto, nos vamos a levantar en armas. ¿Están dispuestos a matar y a morir con tal de liberarse o no? Si es así, bueno. Y se levantan en armas y todos sabemos la historia de esos primeros 12 días. Y a los 12 días, ¿qué pasa? Cambian de estrategia. Rectifican por completo 180 grados la estrategia. Y hasta la fecha. Es decir, asumen que no se está levantando el pueblo de México en armas junto con ellos, que los grupos que estaban más o menos comprometidos no salieron a la luz y que pues se van a quedar solos y que los van a aplastar. Y entonces hay que cambiar de estrategia y adoptas una estrategia de paz. Es decir, de paz no es simplemente no irse a tirar plomazos. Una estrategia de paz es construir el cambio, construir las fuerzas sociales, pero por una vía pacífica. Porque descubren que no hay gente levantándose en armas, pero sí hay miles, cientos de miles, millones de mexicanos apoyando su causa. Sí, se percibe esto. Están con nosotros, pero no están con la guerra. Cambiamos de estrategia. Y ahí van. Y se vuelven reformistas. Espero que no haya algún compañero del EZ por ahí, pero se vuelven reformistas. Quiero decir, plantean, pues para empezar, yo estaba ahí, no me lo están contando. Compañeros, dice el EZ, hay que votar por el ingeniero Cárdenas. Hay que participar en la elección, estamos hablando del 94. Hay que participar en la elección, ganar la elección con el ingeniero Cárdenas. Y a partir de esto hay que hacer una nueva constitución, creando para ello un nuevo constituyente. Gobierno de transición, Cuauhtémoc, nueva constitución, nuevo constituyente, nueva constitución. Esta es una estrategia de reformas, como todos entendemos. No se cumple, en el 94 nos ganan, Zedillo. Y el EZ sigue la lógica de las reformas, con violencia, represiones, intento de descabezarlos. Zedillo lo intenta, fracasa. Y los acuerdos de San Andrés, que son reformas. Vamos a reconocer los derechos de los pueblos originarios que queden en la Constitución, etcétera, etcétera. Y esto sigue con dificultades porque patean la mesa los gobiernos, Zedillo en particular, estaba el compromiso y no se asume. Finalmente con Fox, en 15 minutos vamos a resolver el problema de Chiapas. Voy a recibir a mi amigo Marcos aquí en Los Pinos, eso dijo más o menos. Y el EZ le tomó la palabra, la marcha del color de la tierra, una gran espiral para llegar a la Ciudad de México, y el intento de sacar, ahora sí, la ley Cocopa, ¿no? La reforma. Sí se cebaron, como todos sabemos, no salieron. Otro intento fue, pues a ver si la Suprema Corte lo echa para atrás. La Suprema Corte no lo echó para atrás y el EZLN cambió de estrategia otra vez. Ahora es la estrategia de la resistencia local anticapitalista. Ahora lo que vamos a hacer es, pues, encuevarnos, por decirlo de alguna manera, y resistir desde ahí. Y el mundo que queremos cambiar lo vamos a cambiar en nuestras comunidades, vamos a hacer un mundo diferente en nuestras comunidades, y vamos a resistir a nivel local. Y vamos a resistir no para reformas, ya no creemos en las reformas, vamos a resistir para crear nuevas instituciones, ya no creemos en las instituciones, vamos a resistir para participar otra vez en las elecciones, como en el 94, en que apoyamos a Cárdenas, ya no creemos en las elecciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resistir. Algunos dicen, bueno, vamos a resistir hasta que se caiga solito el capitalismo. Pero bueno, en todo caso, ya llevan un buen rato resistiendo y además es admirable cómo las comunidades han logrado sobrevivir al cerco. Pero nada más, no son una estrategia. ¿Sí se entiende? Perdón, no son una estrategia de transformación nacional, son otra cosa. Hace un par de años, el EZ volvió a cambiar de estrategia. No quedó demasiado claro, pero yo digo que sí, que fue un cambio de estrategia. Porque ellos venían diciendo las elecciones son una engañifa, las elecciones no sirven para nada, las elecciones son una manera de manipular. Y de pronto dicen, vamos a participar con un comité indígena de gobierno, conformado por el Consejo Nacional Indígena, cuya vocera va a ser una mujer indígena y pobre, Marichuy. Vamos a registrarla como candidata independiente y vamos a llamar a votar por ella. Quienes habían dicho que ellos no creían en las elecciones, ahora parecen creer en las elecciones. El matiz es que creen en las elecciones para posicionar políticamente los derechos de los pueblos indios, no para gobernar. No dijeron en ningún momento que Marichuy iba a ser presidente de México. Pero en todo caso, no sé si se ve, es otra ruptura, es otro cambio. Sorprende, o sea, el EZLN siempre nos ha sorprendido, porque de pronto da virajes estratégicos. Morena no ha dado virajes estratégicos. Morena ha seguido de manera, diríamos, coherente con una estrategia. La estrategia puede tener rectificaciones, todo el mundo entiende que cuando quedó claro que el PRD se iba a ir al Pacto por México y apoyar las reformas estructurales, en el fondo, a cambio de que tuviera un espacio político dentro del gobierno de Peña Nieto, pues había que romper, y esto era un viraje estratégico, ya no vamos a trabajar con el PRD, estamos creando un partido propio. Algunos dijeron, no hay que crear un partido, luego vamos a hablar de eso. Partido o movimiento, pero de todos modos era una rectificación. Y después de la elección del 12, que pues, supongo que muchos de ustedes ya estaban ahí, si no es que todos, llegamos a una conclusión, creo que todos llegamos a una conclusión, o ganamos de calle o nos vuelven a quitar la elección, y la tercera es la vencida. Sí se entiende lo que quiero decir. No se trata de ganarle por un puntito, por dos, por tres. O les ganamos de calle o nos roban la elección. Digo, no había de otra. Y además es la tercera, después viene la chingada. Me refiero a la hamaca ahí en el rancho de sus papás. ¿Y esto qué significó? Significó el pez, por ejemplo. ¿Saben quién es el pez? Bueno. Significó una serie de alianzas, significó el señor Romo en el lugar en el que está. No sé si se entiende lo que estoy, no puedo hacer un análisis más fino, pero el decir o ganamos la elección de calle o ya se acabó esto, significaba hay que sumar votos, pizcas de votos donde estén, chingado. Y si las bases de la maestra están dispuestas a votar por nosotros, órale. No le vamos a mentar la madre a la maestra ahorita, que vengan sus votos. Y si el PT se había aliado de hecho con el PRI para salvar su registro porque lo estaba perdiendo, pero ahorita nos comió el PT, véngase para acá el PT. Y todos los días. Pero bueno, también hay que meterle la madre a los verdes, por ejemplo, que de algún modo se volvieron nuestros aliados para sacar adelante las mayorías necesarias para poder legislar. ¿Se entiende? Hay que medir el agua a los camotes. Entonces, si no ganamos con mucha ventaja, nos van a quitar la elección. Muchos compañeros, de ustedes a lo mejor, allá en Coyoacán, donde dábamos pláticas desde antes, decían, bueno, ahora que vamos a la elección y ahora que nos roben la elección, lo que hay que hacer es salir todos a la calle. Oye, pero no nos van a poder robar la elección. No, sí, nos van a robar la elección, no seas confiado. No, la apuesta era no nos van a poder robar la elección porque con 30 millones de votos no te pueden robar la elección. ¿Cuántos de esos 30 millones de votos son votos totalmente conscientes? Pues esperaría yo que 25 millones, pero 5 millones son oportunistas y necesitábamos estos 5 millones. Se entiende que esto es una rectificación en tu estrategia porque implica abrir tu política de alianzas. Si no queremos que los empresarios nos la hagan de tos, de todos modos te la van a hacer de tos, pon a un empresario. Y es un riesgo, huevo, es un riesgo. Cada vez que abre la boca el señor, hay que rectificarlo, ¿no? Ya le dijo Andrés Manuel, no es cierto, un cual cachetadita, etc. Pero ahí era necesario porque no queríamos que se nos hicieran un montón los empresarios. ¿Se comprende? Ok. Una estrategia. Si tenemos principios de ideología y no entendemos el mundo en el que vivimos, no hacemos nada. Si tenemos un buen diagnóstico de la realidad, pero no tenemos un programa, ¿para qué queremos hacer un diagnóstico de la realidad? Si tenemos un programa, pero no tenemos estrategia, no vamos a poder transformar en realidad nuestro programa. Pero si solo tenemos estrategia y no somos flexibles para adecuar nuestra estrategia a las condiciones locales o al momento que estamos viviendo, es decir, si no tenemos táctica, que es distinta de la estrategia, tampoco vamos a ser rígidos, vamos a estar repitiendo un camino estratégico cuando lo que hay que saber hacer es adecuarte a las circunstancias. Una táctica es la capacidad de poner la estrategia en situación. Sí, sí se entiende esto. Sabemos el camino, pero ahorita es el momento de la elección, ahorita es el momento de la construcción, ahorita es el momento de construir el partido, ahorita es el momento de la resistencia, ahorita es el momento de... Y las formas de lucha y las formas de organización y las formas de acción y el discurso cambian. La táctica es flexible. Si no tienes estrategia, entonces tu táctica es caótica. Si tienes estrategia y no tienes una táctica flexible, no avanzas. Necesitas una táctica. Necesitas tener claro si vas de gane o estar a la defensiva. ¿Para dónde están soplando los vientos? El movimiento está a favor, hay un auge del movimiento social y del activismo social, o por el contrario hay un reflujo, hay pasividad, la gente se está encuevando. Hay que saberlo porque si no sales y te quedas chiflando en la loma, ¿no? Compañeros, vamos a detener la aprobación de la reforma educativa en la Cámara de Diputados de Oaxaca. No sé si leyeron eso, la gente así se lo planteó. 30 diputados votaron a favor de la reforma, 12 se abstuvieron. Y en la calle, convocados por la CENTE, había 30 maestros. Bueno, cuando menos esos compas que convocaron, pues no, su táctica no era muy adecuada. En ese no era el momento y no era la circunstancia. Ayer movilizaron mucha más gente, claro que sí. Es un problema de saber en qué momento, saber, otra vez, vuelvo a lo mismo, medirle el agua a los camotes. Mis compañeros acostumbran a levantar la mano y decir, hay que parar los megaproyectos. Y pues la pregunta es, ¿tú y cuántos más? Ok, nosotros necesitamos saber con cuántos contamos en cada momento y esto es flexibilidad táctica. Si vamos para adelante a la ofensiva y acorralando al enemigo o aislándolo o golpeándolo, o estamos por el contrario resistiendo, encuevándonos y tratando de frenar los golpes. Simplificando, el primero de julio del año pasado, en términos estratégicos, no únicamente locales, o pasamos a la ofensiva definitiva. Definitiva quiero decir arriba y abajo, ya no solamente en campaña. Y esto hay que entenderlo, si no lo entendemos nos equivocamos. Nuestra estrategia está basada en dos piernas, diría yo, para poder caminar nosotros, cuando menos creemos que hay que hacerlo con dos piernas. Y por eso Morena se llama un partido movimiento. Es un partido, tiene un proyecto electoral y quiere gobernar. No solo quiere gobernar, tener el Ejecutivo, el Federal y los locales. Quiere tener también el Legislativo e influir sobre el Judicial. Quiere gobernar, es un partido, quiere gobernar. Por eso necesitaba registro, por eso necesitaba mayorías electorales, por eso necesitaba alianzas para gobernar. Pero es un partido movimiento. La otra pierna es el movimiento, la otra pierna es la sociedad. ¿Queremos el poder arriba? Claro que queremos el poder arriba. Es que no se puede, sí se puede. Necesitamos el poder arriba. Pero necesitamos el poder abajo, necesitamos poder popular. Y este es el lado movimiento del partido. No sé en qué estado estemos, creo que ni movimiento ni partido ahorita, pero ya vamos a recuperarnos del desconcierto, ¿verdad? Ahorita que despertemos y veamos que el dinosaurio todavía estaba ahí, para los que leyeron a Monterroso. Bueno, estas dos piernas hay que saberlas manejar. Si no nos planteamos una estrategia de partido, algunos decían, no queremos ser partido, hay que meterse en la chingada burocracia del ahora INE. Y eso es muy complicado y nos van a pedir que las asambleas y que los notarios y nos van a crear una burocracia y luego nos van a dar dinero. O sea, todas esas cosas espantosas que ya nos sucedieron. Bueno, esas, pues ya sabíamos, ¿no? Decíamos, no hay que seguir siendo movimiento. Pero con movimiento no vamos a hacer otra cosa más que resistir. Los movimientos tienen altas y bajas, los movimientos son inmediatistas, los movimientos son sectorialistas. Ya sabemos lo que es estar en el movimiento y el movimiento es poderosísimo y convoca a mucha gente, pero así como tiene fuerza la pierde. Necesitamos ganar arriba el poder, el gobierno, necesitamos ocupar esos espacios. Pero necesitamos tener bases, necesitamos tener poder social. Logramos el poder social, el partido se volvió partido. En los últimos meses, años, en los últimos meses, años, fuimos básicamente partido electoral. Hay que ganar la elección. Y dejamos de ser en mucho movimiento. Necesitamos volver a ser movimiento. Si no volvemos a ser movimiento, si no construimos, no nada más ahí está, si no construimos poder abajo, poder popular, el gobierno no va a poder solo. A lo mejor Andrés Manuel cree que puede solo, porque está tomando decisiones de que todo se puede hacer desde el Estado mexicano. No se puede, porque ¿qué es lo que encuentra abajo? Clientelismo, ¿qué es lo que encuentra abajo? Corporativismo, ¿qué es lo que encuentra abajo? ONGs transas, ¿qué es lo que encuentra abajo? Liderazgos, bueno, entonces, pues desde el gobierno hay que hacerlo. Nosotros somos los responsables de que abajo no haya solo clientelismo, no haya solo corporativismo, no haya solo líderes transas. Y terminando, porque nos quedan 3-4 minutos y medio, un tema que quisiera plantear y terminar. La habilidad de la política es saber la coyuntura en la que te encuentras y medir la correlación de fuerzas en cada coyuntura. Y los compañeros de izquierda radicales que tenemos muchos años de estar en la batalla, en la misma línea de la resistencia, luego no entendemos que hay un quiebre en la situación política del país. Y quisiera plantear el caso de Huesca, que es un caso doloroso para muchos, porque Huesca es un movimiento, y me refiero al Frente de Pueblos en Defensa del Agua, que surgió hace 7, 8 años ya, contra un proyecto que era indudablemente un proyecto de neoliberalismo y que había que frenarlo porque era un proyecto mal construido económicamente, técnicamente insostenible y además no consultado y que iba a pasar por encima de las comunidades, iba a ocasionar daños a la naturaleza. Había que pararlo. Y ahí estaba la batalla por pararlo. Y Andrés Manuel pasa por ahí y dice, hay que detener ese proyecto. Hace 5 años, más o menos. Pasan 5 años y no lo paramos. No lo paramos. Digo, no lo paramos porque muchos apoyamos esa lucha, no lo pudimos parar. Y el proyecto marchó. Y la termoeléctrica se hizo. Y el gasoducto se terminó. Y el ducto para el agua, para enfriarlo, se hizo, faltan 100 metros. Y se gastaron 23 mil millones de pesos en ello. Y ahí está la termoeléctrica. Ganamos la elección. Visita Andrés Manuel otra vez la zona esta de Morelos. Y dice, pues ahora la termoeléctrica va. Y los compañeros dicen, pero ¿qué te pasa? Si tú ya prometiste, si tú ya dijiste. Sí, compañeros, pero ahora estoy reflexionando desde otra posición. ¿Qué era la termoeléctrica? Era un megaproyecto del neoliberalismo. ¿Qué es hoy la termoeléctrica? Puede ser un recurso para fortalecer la soberanía energética del Estado mexicano. Son dos cosas diferentes. Bueno, hay que entenderlo. No quiere decir con esto de que ya no va a causar daños. Si no se resuelve el problema del agua para enfriarla, se van a quedar como 6.000 agricultores sin agua para cultivar y eso no puede ser. Pero es un problema que se puede resolver, no es sí o no. ¿Cómo le hacemos para que el agua sirva para la agricultura y al mismo tiempo para la termoeléctrica? El pinche tubo de gas que pasa por lugares inadecuados puede ser un desastre. Sí, si permitimos que la gente habite en esos lugares. Si no, entonces no va a tener ningún impacto más que el tubo. Si hay erupción, pues a lo mejor se chingue el tubo, pero no la gente. ¿Tienen solución a esos problemas? Sí tienen. Pero para esto los compañeros tienen que entender que han cambiado las circunstancias. Y termino con un ejemplo muy rápido de esto. Dicen los compañeros de Huesca, Emiliano Zapata no lo hubiera permitido. Y estamos en las tierras de Zapata y en Morelos esto no se puede dejar pasar. ¿Saben ustedes qué fue lo que hizo Emiliano Zapata en 1914, 15, 16, cuando finalmente gobernaban Morelos, aunque no era la gubernatura del Estado, pero sí era el poder? Lo primero que hizo, lo que tenía que hacer, devolverle las tierras a las comunidades a las que les habían sido expropiadas por esos megaproyectos del porfiriato, que eran las haciendas cañeras azucareras. Esos megaproyectos que habían usurpado los territorios fueron expropiados y las comunidades recibieron sus tierras y la tarea de volver a sembrar milpa para tener de comer. ¿Y cuál fue la segunda tarea que planteó Emiliano Zapata? Hay que reactivar las haciendas cañero azucareras. Alguien diría, lo que dijo es, vamos a quemar los ingenios, vamos a desmantelar las máquinas, vamos a cortar todas las cañas. No, vamos a reactivar los ingenios cañero azucareros. Ya no están los hacendados, ya se fueron. Ya no está el gobierno de Díaz, ya lo corrimos. Ya no está la dictadura de, ya no está el torpe tibio de Madero. Ya no está, estoy hablando en términos de Emiliano Zapata. Ya no está Victoriano Huerta, el traidor, el asesino. Ahora estamos nosotros. Y ahora que estamos nosotros y que gobernamos nosotros, necesitamos los ingenios cañero azucareros. ¿Por qué? Porque necesitamos lana, ingresos. No basta con que la gente produzca maíz, frijol, calabaza para comer. Necesitamos ingresos. ¿Con qué sostenemos la guerra, chingado? Además, somos no tenemos salida al mar, no tenemos frontera. Necesitamos comprar armas. ¿Cómo le hacemos con dinero? ¿Qué es lo que produce dinero en Morelos? El azúcar, el alcohol. Vamos a reactivar los ingenios. ¿Qué necesitamos en Morelos? Necesitamos dinero para las viudas. y para los huérfanos. Esta revolución ya llevaba 5 años, esa revolución ha dejado familias destrozadas. Es decir, gasto social. La Secretaría de Bienestar, pues, ¿con qué vamos a financiar el gasto social? Con ingresos. ¿De dónde? Los ingenios. Necesitamos empleo. ¿De qué vivía la gente de Morelos en los tiempos de las haciendas cañas azucareras del corte de la caña? Sacaban las haciendas, no hay corte de caña. ¿De qué vive la gente? Necesitamos empleo. No sé si se entiende. Zapata entendía perfectamente que no era lo mismo estar haciendo una revolución contra el porfiriato y los hacendados que estar gobernando Morelos. Y en ese momento, ese monstruo que eran las haciendas cañeras azucareras, ese megaproyecto o megaproyectos que eran las haciendas cañeras azucareras, se transforman en los que ellos llamaron fábricas nacionales de azúcar, fábricas nacionales de alcohol. Y las zafras en donde sufrían los cortadores de caña, ahora eran zafras revolucionarias. Si quieren irse a Cuba y estar pensando en que también en Cuba se reapropiaron de la industria, eso es. Es decir, hay que entender que las cosas han cambiado y que las circunstancias son otras. Así que nosotros hoy, y ahora sí termino, ya no somos el partido que está luchando por acceder al gobierno. Ahora somos el movimiento que tiene que construir la base social y acompañar este movimiento en la cuarta transformación. Y si no construimos esta base social, Andrés Manuel y los suyos van a reconstruir el Estado mexicano. ¿Pero quién va a reconstruir la sociedad mexicana? Pues somos nosotros, es Morena y los luchadores sociales de Morena o que no son de Morena. Esa es nuestra tarea y de esto seguiremos hablando. Gracias. Sí, bueno, nos dice Armando muy claramente que si no acabamos con el neoliberalismo acaba con nosotros. Y bueno, abrimos una breve ronda de preguntas. Les instamos a que sean breves, lo más breves posibles, para que podamos ceñirnos al programa y de esta manera pues terminar en los tiempos. Hay dos personas que necesitamos que nos entreguen, ¿no? Sofía López Ortiz y Saraí Eugenia Monroy Quintero. Sí, bien, compañero, una pregunta, dos, tres, si les pueden facilitar el micrófono o yo mismo lo hago. Sí, buenos días, maestro Bartra. Me quedan dos inquietudes respecto a tu ponencia. Una, la definición actual que se tiene sobre el movimiento zapatista, que se ha alejado dentro del proceso político nacional, pero que en estos momentos renace precisamente a partir de una política de empezar a activar la economía nacional a través de proyecto, por ejemplo, Maya, que ese grupo o esos compañeros indígenas están, una fracción de ellos en contra de este proyecto porque dicen que no fueron consultados los pueblos originarios y que van a afectar directamente ahí el ecosistema. ¿Cuál sería su planteamiento y cómo definiría actualmente a lo que conocimos como el subcomandante Marcos, que muchos sectores políticos lo ubican algunos como el comediante Marcos, que no estoy de acuerdo con esa, con ese posicionamiento, pero me gustaría conocer su definición? Sí, muy bien. Justo yo mismo también quería preguntarle al profesor Armando qué lecciones podríamos extraer pues de los gobiernos progresistas en América Latina en términos de formación política y dada pues las circunstancias que actualmente están experimentando estos países con Bolsonaro y Macri, ¿no?, en la administración. ¿Qué lecciones, pues, en síntesis podemos extraer para México? Allá hay dos compañeros. Más una compañera que tenga una duda para… Ah, allá. Bueno, buenos días. Quiero agradecer al concejal de Xochimilco, Jorge Núñez. Y buenos días, doctor Bartra. Yo quería preguntar… bueno, ¿cómo se cambia este modelo neoliberal cuando ya más que un modelo es una ideología que tenemos, ¿no? del cual ni siquiera probablemente estamos o muchos están conscientes del qué es y del cómo nos perjudica. Y también el cómo alejarnos o cómo eliminar este neoliberalismo sin alejarnos de la globalización. Y ya, gracias. Cerraríamos la primera ronda y le damos el... ¿Así? Órale, pues rápido, quedaron por ahí algunos compañeros, espero que haya chance. También no empezamos a las 10, empezamos a las... Bueno, entonces no estoy tan pasado. Ok, va, las definiciones de a ver, la primera cuestión, yo soy neozapatista. Y soy cardenista de Lázaro y de Cuauhtémoc incluso. Pues no quiere decir que cada vez que abre la boca Cuauhtémoc yo estoy de acuerdo con lo que él dice. El cardenismo es mucho más que Cuauhtémoc Cárdenas. El cardenismo es un movimiento en el que participamos muchos. Cárdenas no ganó solito la elección. Fuimos muchos los que participamos, muchos, no solo personas, movimientos campesinos, movimientos sindicales, ciudadanos. El cardenismo es algo mucho más amplio, el cardenismo del hijo y el cardenismo del padre. El zapatismo igual. Ustedes, algunos, los muy jóvenes, pues quizás no, pero la mayor parte de los que ya estamos grandcitos, pues somos o fuimos simpatizantes de esa causa y de esa lucha que era la de los pueblos originarios, un clarinazo. Esto quiere decir que de aquí en adelante, cada vez que hable el sub, como se le hincó ahí López Obrador a la Pachamama, no... ¿Por qué? No son los dueños de un movimiento social y de un movimiento social y de un pensamiento social. No son los dueños. No hay dueños. Sí se entiende esto. Entonces, reivindiquemos lo que representó el neozapatismo. Desde los años 80 venían revitalizándose o revisualizándose a los pueblos originarios. Por el tema de los 500 años y toda una reflexión que se generó. Y las ONGs andaban ahí moviendo los temas étnicos. Estoy hablando de los años 80. Pero no hubiera pasado nada si no hubiera sido por el EZ. Los pueblos originarios se hicieron visibles desde ese momento, se organizaron y se movilizaron. Ya estaban ahí. ¿No estamos con eso? Claro que estamos con eso. ¿No creemos que hay que respetar sus derechos establecidos en el 169? Claro que hay que, de la OIT, claro que hay que respetarlos. Pero esto no significa necesariamente que cada vez que el subcomandante, ahora ya no, ahora subcomandante Galeano, o el subcomandante Moisés, que es todavía más impetuoso en sus declaraciones, pues nosotros tenemos que obedecerlas. No es así. Yo creo que el zapatismo ha perdido la ruta o su dirección, cuando menos. Su base social ahí está y están dando una batalla de todos los días, son admirables. Pero yo creo que la dirección ha perdido la ruta. Entonces hay que redefinir nuestra postura al respecto. No podemos desechar ni con mucho lo que ellos representan, pero no podemos plegarnos, porque creo hay un problema fundamental que espero no ofenda a nadie, y es que ellos tomaron la decisión en 2006, 2004, 2005, cuando después de que fracasó el intento de llevar a la ley Cocopa a la Constitución realmente, y quedó un adefesio legislativo, la Suprema Corte no respondió a su llamado, y ellos dijeron, allá arriba no hay nada que hacer. Las elecciones no sirven para nada, los partidos no sirven para nada, la clase política no sirve para nada. Lo único que podemos hacer es construir abajo y a la izquierda. Y esta fue una decisión que tomaron hace, son 10, son 20, casi 20 años. Y mientras ellos tomaban esa decisión y se encuevaban, el pueblo de México se lanzó una y dos y tres veces a la conquista del gobierno. No unos cuantos, miles. ¿Recuerdan ustedes quizás? La sexta, había una elección y los obradoristas le apostábamos a ganarle al sistema, y el subcomandante Marcos sale ahí con una moto primero y con un gallo a decir, Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. Es una torpeza. No porque no sea un peligro para México, que no lo es, sino porque la mayor parte del pueblo de México está con ese peligro para México y tú estás poniéndote en contra, te aislaste. y así hasta la fecha. ¿Por qué hoy están diciendo que este gobierno es neoliberal, que sus políticas son neoliberales y que son enemigas de los pueblos? Porque esto es la condición para que sobrevivan políticamente. Porque si este movimiento, la Cuarta Transformación, modifica en un sentido favorable a las mayorías populares el sistema y la economía, ellos van a quedar chiflando en la loma. Entonces tienen que decir, esto es una guerra contra el mal gobierno. Y lamentablemente también los compañeros de la CENTE, espero que reflexionen, están repitiendo el esquema de los gobiernos anteriores. No están cambiando, no les cae el 20, y esto es grave. La otra es las lecciones de los gobiernos progresistas. La primera lección, creo, es que no puedes marchar en la transformación si no es caminando con las dos piernas, si no es el movimiento social y el gobierno a la vez. Aquellos que decían los movimientos sociales en América Latina son los que van a acabar con el neoliberalismo, estaban equivocados, no puede. Un país en donde se hicieron poderosísimos movimientos sociales, estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de la guerra del agua, contra la privatización del agua en Cochabamba, muy fuerte. Estoy hablando de la guerra del gas, en contra de la venta y enajenación del gas, muy fuerte, contra los gobiernos dictatoriales, muy fuerte, por la legalización de la coca, muy fuerte. Estoy hablando solo de Bolivia. Si no hubieran creado un partido, el movimiento al socialismo, el MAS, y no hubieran participado en las elecciones, seguirían estos movimientos más arriba, más abajo, más fuertes, más débiles, y el país seguiría siendo igual. El poderosísimo movimiento de los piqueteros en Argentina no hubiera quedado en nada, de hecho ya estaba desinflando si no hubiera llegado Néstor Kirchner y después Cristina. El movimiento de los sin tierra en Brasil o la COP, la Confederación de Trabajadores de Brasil, si no hubieran impulsado a Lula, no hubieran llegado a nada. Bien, los gobiernos tomaron la batuta en los cambios. Evo Morales, Lula, Correa, Ecuador, Brasil, Argentina, los Kirchner, y los movimientos se replegaron. O empezaron a pasar la factura, ya gobiernas, pues órale. Y los partidos o se desfondaron, en el caso del Partido de los Trabajadores en Brasil, que resultó que era corrompible, pensábamos que era incorruptible, y resultó que no. O nunca existieron, en el caso de Venezuela, no había un partido propiamente, Chávez llegó sin partido, y decreta la formación de un partido socialista. No se puede desde el gobierno construir un partido. O en el caso de Argentina, pues son los peronistas de izquierda, pero nada más, no hay un partido estructurado. Correa no tenía un partido. Nombra a su sucesor, designa, dice, tú eres mi cuate, tú eres mi sucesor. Y ahí tenemos a Lenín Moreno, que traicionó el proyecto. La lección es, los gobiernos son fundamentales para el cambio, pero si no tienen el soporte de los partidos y de los movimientos, son susceptibles a ser derrotados por la derecha. Y la última de las tres primeras preguntas, ¿cómo se cambia la ideología y cómo salir del neoliberalismo? Yo creo que hay que diferenciar la ideología de los tecnócratas, la ideología neoliberal de los tecnócratas, es decir, de los ideólogos del neoliberalismo, que hay que desmontarlo con argumentos técnicos, que hay que desmontarlo con argumentos conceptuales, y hay que decirles, y con toda claridad, sus ideas son completamente equivocadas. Por ahí la idea del goteo, no sé si han escuchado hablar de esto, como lo que hay que hacer es que haya acumulación de capital, que los ricos se hagan más ricos. La idea es que si los ricos se hacen tan ricos, tan ricos, tan ricos, pues la lana se les va a empezar a salir de las bolsas, ¿no? Bueno, la metáfora no es esa, sino la metáfora es una fuente. Si se llena hasta arriba completamente, luego va a gotear a las clases medias, y luego va a gotear, y luego ya va a gotear hasta abajo. O sea que ustedes aguanten y les va a llegar. Estas son ideas que se pueden destruir con argumentos. Lo otro, que creo que es lo que está diciendo la compañera, no es el sistema de ideas, que lo podemos derrotar, está más que derrotado. El problema es la interiorización que hemos hecho de muchos valores del neoliberalismo. Yo creo que esto es un proceso lento y es un trabajo nuestro, es un trabajo de este tipo de reuniones, de formar a la gente en otras ideas. Por ejemplo, la transformación en un mito de la tecnología. ¿No? La tecnología es buena en sí. La modernización es aumento de la productividad en sí. Pues no, tenemos que decir que no. Se ha estado dando la batalla durante mucho rato. Hoy tenemos toda una serie de proyectos agrícolas de alternativas al paquete tecnológico duro, que dicen no es verdad que las semillas mejoradas o transgénicas, que los pesticidas y fertilizantes, que la maquinaria y que el riego sean la modernidad en la agricultura. La agricultura puede ser agroecológica. Es una batalla que hay que dar y es contra el neoliberalismo. Las cuestiones de género, la batalla en términos de reconocer que hay una inequidad terrible en términos de género y que está impregnada en nosotros, que no pasa por la burguesía, el proletariado, los opresores y los oprimidos, pasa por la cama, cabrón, pasa por la cocina, pasa por el lugar en el que vivimos, ahí está la contradicción y es un problema que tiene que ver con la modalidad específica, el sexismo neoliberal, tenemos que combatirlo. Por ahí va, no va a ser rápido porque pues tenemos un neoliberal en nuestra cartera, todos. La otra, de la misma compañera, cómo salir del... La dejamos para que haya dos preguntas más, ¿no? Ustedes los vi desde hace un rato, ¿sí? Soy Jorge Armando Contreras Montúfar. Muchas gracias, maestro, por la intervención que nos dio el día de hoy. Mi pregunta sería, hablo de tácticas y estrategia. La abrumadora victoria que se obtuvo el año pasado, yo creo que también influyó en que muchos de los personajes de Morena, que hoy son nuestros representantes, no tenían ya una estrategia para cuando estuvieran ahí, porque tal vez muchos pensaron que no iban a llegar ahí. ¿Qué va a hacer Morena o qué necesita hacer para que esa táctica y estrategia, que para mí, como usted lo comenta, es la base de todo, no han sabido comunicar, no han llevado a cabo las acciones correctas en comunicar sus acciones, cómo están trabajando, qué es lo que están haciendo? Y otra segunda pregunta, en cuanto a si nos volvemos un gobierno socialista, ¿qué herramientas va a tener el pueblo, qué herramientas nos va a dar el mismo partido, ¿no?, para que no caigamos en los errores que hemos visto que otros gobiernos de este tipo han caído? Buenos días, mi nombre es David. Quiero agradecerle a los jóvenes militantes de Morena en la GAM. Y bueno, mi pregunta va con respecto a lo que mencionaba profesor Armando Bartra, al respecto de la estrategia que tuvo que llevar el partido para llegar a estos 30 millones de votos. Entonces, esta estrategia también nos llevó a consecuencias, ¿no? Actualmente tenemos en el mismo gabinete a gente como Alfonso Romo, como Esteban Moctezuma, tenemos a diputados panistas como la misma Gaby Cuevas, tenemos a Germán Martínez, alcaldes perredistas de prácticas deleznables. Entonces, esto fue una consecuencia de la estrategia. Mencionaba también la analogía de lo que son las piernas, una que es el partido que busca aspirar a puestos de gobierno en lo alto y la otra pierna que es la que aspira también a tener este contacto con el pueblo, ser un partido para el pueblo. Bueno, pues hoy pareciera que tenemos la pierna de un mamado de gimnasio y la pierna de un tipo atropellado. Entonces, quisiera preguntarle al respecto, ¿qué estrategia debería tomar el partido para no arrancarse esa segunda pierna? Para que ahora estos personajes que llegaron con esta estrategia no tomen parte más allá en el partido, que no lleguen, bueno, sin ánimos de parecer sectario, que no tomen más allá de lo que es el partido, que desvíen lo que es el movimiento partido y que vaya más allá de las causas con las que empezó el partido y sus luchas. Entonces, esa sería mi pregunta en cuanto a una estrategia coyuntural a futuro. Sí, buenos días. Gracias, doctor Armando Bartra, por la oportunidad de darme la palabra. Voy a ser específico y rápido. Mi nombre es Alberto. Y ustedes hace un momento, por allá, el compañero mencionaba que teníamos que terminar con el neoliberalismo antes de que acabara con nosotros. Yo soy de un pueblo mágico, soy de Veracruz, y la verdad, ese neoliberalismo que el día de hoy se encuentra en mi ciudad, en mi pueblo, está acabando verdaderamente con todo el campo. Usted mencionaba muy profundamente al inicio, que Morena tiene un compromiso diferente. El compromiso es cambiar a México para no seguir en el neoliberalismo. Lamentablemente, esa voz que usted mencionó hace un momento de Morena no ha sido escuchado en mi pueblo. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas de las veces esta persona gobierna el PRD, el alcalde de allá, que es Mariano Romero, en vez de ayudar al pueblo con las cosas que son del campo, a poder llevar sus ventas de productos, a ser vendidas a un mercado, pues ellos tienen que venderlas a lo mejor en una esquina, ¿no? Y lamentablemente, por no poder, ¿qué será?, pagar a lo mejor el piso en donde ellos trabajan, son corridos, son golpeados, son frustrados. Y la verdad, pues sí, solamente quería hacer una pregunta. Entonces, ¿de qué sirve poder terminar con el neoliberalismo si muchas de las veces nosotros no somos escuchados y más como jóvenes? Y una pregunta nada más para usted, doctor Armando, ¿usted sirve o se sirve de Morena? Buenas tardes, maestro Armando. Pues como siempre es un honor compartir con usted. Y mi pregunta es, hecho este balance sobre táctica y estrategia en política, ¿usted qué piensa del espacio geopolítico en el que se encuentra México y España a nivel de la izquierda y frente a lo que se ha interpretado como el ascenso del neofascismo? Y si estos países pueden participar en la reactivación del ciclo de gobiernos de izquierda, revoluciones de izquierda. A ver si se puede. Ganamos, pero no tenemos estrategia, no tenemos táctica. La gente que llegó a los puestos, que llegó a los cargos, no está capacitada o no es el tipo de gente que nosotros hubiéramos querido que estuviera en esos cargos. Podemos pensar bien o pensar mal, pero en todo caso no parece que siempre lo estén haciendo bien. Yo diría que a mí me sorprende lo bien que lo están haciendo. Llevamos unos cuantos meses apenas y me estoy llevando la sorpresa de que muchos compañeros y compañeras que no tenían experiencia de gobierno están gobernando y están gobernando bien. Que muchos compañeros y compañeras que no tenían experiencia legislativa están legislando bien. Y cuando digo están legislando bien, estoy diciendo están pasando las iniciativas que tenían que pasar, porque si no, no podemos gobernar. Entonces, creo que lo están haciendo bastante mejor de lo que uno podía sospechar que lo harían. Lo que pasa es que nosotros somos muy gobiernistas. Todos. Estamos siempre viendo al gobierno. Papá gobierno y la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ya tenemos un gobierno a nuestro favor, ¿no? Ahora hay que ver abajo a la sociedad y lo que estamos haciendo nosotros. Hay que hablar de los líderes sociales que le están haciendo mal y cómo vamos a cambiarlos. Vamos a hablar de cómo vamos a democratizar el sindicato de los maestros y no seguir como la gente siempre en la maldita oposición, o que si la gente se apendeja se lo gane la güera. Ahí es donde tenemos nuestra batalla. Que los diputados no están haciendo, pues hay que leer el periódico, bajar en las redes sociales y ver qué están haciendo los diputados o qué están haciendo los senadores. Pero no es nuestro problema, es aquí abajo, son los movimientos sociales y es el partido. Entonces, sí es verdad, claro, que tenemos un problema serio de que la gente no acaba de entender. En la Cámara de Diputados, creo fue diputados, no de senadores, una de las primeras sesiones, ya con la mayoría legislativa de parte nuestra, abucheamos a la pobre compañerita del PRI. No sé si se acuerdan de eso, ¿no? No la dejaban hablar. Oigan, son la minoría, son cuatro gatos, salen en una selfie, son la oposición, vinieron gobernando el país hasta ahorita, pero ahorita no son nadie, déjenlos hablar, ¿no? Somos generosos con ellos, no habíamos entendido, los estábamos apabullando, igual que ellos nos apabullaban a nosotros, hay que cambiar. Sin embargo, sí hay un problema serio, y creo que es un problema que Andrés Manuel particularmente está haciendo un enorme esfuerzo por modificar, que no es fácil. Es decir, hay una estrategia, hay un programa, hay compromisos y hay una estrategia. No se muevan de ahí. No es que la Secretaría de Agricultura, o ahora Agricultura y Desarrollo Rural, hace desarrollo rural. Y la Secretaría de Bienestar se ocupa de los pobres y los marginados. Y la Secretaría de Medio Ambiente se ocupa de las mariposas, monarca y eso. No, son dos programas prioritarios que nosotros tenemos. Si es un programa de jóvenes, la Secretaría del Trabajo tiene que atender el aspecto de que los jóvenes puedan aprender, calificarse y tener un salario. La Secretaría de Educación tiene que ver que los jóvenes puedan tener becas. La misma Secretaría de Educación tiene que ver que se construyan 100 universidades más. Y esto implica que si tú eres secretario de Educación, de lo que sea, sabes qué es lo que tienes que hacer porque formas parte de una administración integral. No está sucediendo, pero bueno, no está tampoco, no es un desastre. No es un desastre hasta este momento. La otra cuestión, cómo estar en las... Sí, cómo estar, ¿qué? En las... Pues no, evitar las desviaciones. Sí, si tenemos fuerza. Miren, yo escribo en un periódico, tengo un suplemento que se llama La Jornada del Campo. Y de vez en cuando ya le dije al señor secretario de la SADER, de la Secretaría de Agricultura, que está mal y que está equivocado y no pasa absolutamente nada. Hemos dicho en mil lugares y hemos escrito en mil lugares que la política que están siguiendo para con el café, con la caficultura, hay un compañero de Veracruz por ahí atrás, luego le voy a tratar de contestar a él, es una política equivocada, que abrirle las puertas a la Nestlé es un error. Bueno, pero los que van a parar eso son los caficultores organizados. Los que están parando eso son los compañeros de Coatepec, por ejemplo, organizados como caficultores, que salen a Jalapa y le arman un desmadre dos veces. Es decir, si no tenemos fuerza social, las desviaciones de los funcionarios públicos y del gobierno, de buena o de mala fe, no los vamos a poder controlar. La crítica está bien, pero no es el instrumento, la crítica de los individuos, sino la crítica de los que marchan, de los que salen a la calle, de los que levantan el puño. Las mayorías legislativas... La derecha, pues, híjole, sí, es penoso tener gente que homofóbica, por ejemplo, ya los corrimos del partido, pero ya los quieren regresar, hay un problema con eso, o tener gentes abiertamente clericales o de derecha, pero necesitamos mayorías legislativas. O sea, esto es pragmático, esto es hacer política, decía Weber, para que sea estudiante aquí de sociología, el que quiera salvar su alma, que no haga política. El que no quiere ver a un bicho del PES en la Cámara de Diputados, o no quiere ver a un bicho igual del Verde en la Cámara de Diputados, pues que no haga política, porque van a estar ahí. Hay que tragar sapos, que no se nos indigesten, pero hay que tragar sapos, ni modo. Veamos el ejemplo concretito. El Verde no fue con nosotros, evidentemente, no fue un aliado, no fue parte del Frente. Pero el Verde tenía sus intenciones y su proyecto. Tenía, por un lado, Velasco, pues, que todavía no acababa su gobierno en Chiapas y quería llegar al Senado, pero luego quería regresar a terminar su gobierno en Chiapas y luego ya irse al Senado. ¿Sí se acuerdan de eso? El Chapulín. Bien. Tenía derecho. La Constitución se lo permite. Tenía derecho. Al principio dijimos, ni madres, no te lo vamos a permitir, pero había 4 o 5 diputados del Verde que nos servían y finalmente le dijimos, órale, perdón que esté diciendo estas cosas, pero así es. ¿Cómo vas a construir una mayoría legislativa? Con los puros buenos, no la jodas, con todos los que se dejen, ¿no? O que nunca han ganado una elección con gentes con las que no se irían a dormir, ni al cine, ni a tomar un café. Nunca han votado en una asamblea y darse cuenta de que están votando con compas que de plano no son muy presentables. Pues claro, y hemos tenido mayorías con votaciones que están formadas por gente de la peor calaña. El problema es si te pones en sus manos o no. Entonces teníamos un problema y tenemos un problema serio. No podemos gobernar desde el Ejecutivo sin tener mayorías en el Legislativo. Conquistamos las mayorías en el Legislativo, ¿a costa de qué? Meter cabrones. Hay un empresario minero por allá en un legislativo local, y ahora necesitamos mayorías calificadas, o sea, ya no te basta el 51%, ahora necesitas 2/3, pues entonces lo que vas a hacer es juntar escoria, pero no te vas a entregar a ellos. Ese es, mi argumento. Y no estoy bajándole, no estoy diciendo son compañeros, ahora sí, etcétera. No, no, para nada. A ver, los gobernadores estaban hasta la madre porque el pinche presidente de la República, o sea, Andrés Manuel López Obrador, ya lo pinché, aquí en público me van a denunciar con él, pensaba poner unos virreyes para que les controlaran los recursos federales, los representantes en los estados, ¿no? Estaban hasta la madre, estaban indignados porque les iban a quitar el control de las delegaciones, de las secretarías, que es como se manejan los gobernadores. Ya están tranquilos. ¿Cómo le hizo Andrés Manuel? ¿Quién sabe? Pero le levanta la mano y dice, no le griten, no le insulten al compañero, pobrecito, no le ofendan. ¿Está mal? Pues como lo vean ustedes, yo francamente creo que a mí me daría pena ser un gobernador y que el presidente de la República, del partido antagónico al que yo combatí y que es mi enemigo, me esté protegiendo para que no me escupan y me avienten jitomates. No sé si me estoy explicando. Bueno, así es. Cedemos en nuestra estrategia, en nuestra táctica, y yo esperaría que no. Y esto sí es grave, porque las alianzas a veces te desvían hacia el terreno del enemigo. Y esto sí es terriblemente peligroso. Claro que es terriblemente peligroso. Y cómo fortalecer al movimiento y no permitir que se lo apropien los colados. Pues igual, es decir, los colados se van a colar allá arriba, nosotros estamos abajo. No podemos evitar, por ejemplo, que haya representantes de una corriente que en el debate sobre la reforma educativa, en el debate, me refiero a las consultas sobre la reforma educativa, estaba presente el CENTE, el sindicato. Pues sí. ¿Por qué estaba presente el CENTE? Porque tiene bases. No, es que no había que permitir que estuviera el CENTE en este debate. Pues gánenle el sindicato al CENTE. Si no le han ganado el sindicato al CENTE, pues vamos a tener que negociar con el CENTE. Pues somos estados, somos gobiernos. Sí, sí, sí se entiende esto. No queremos que estén los colados, no permitamos nosotros que estén los colados. No, no hay arriba nada más, no hay derecho, no hay cadeneros, pues. Los cadeneros son los cadeneros, pues, en los antros, o sea, que tú entras y tú no. No, ese no es el método. ¿Cómo le hacemos ahorita que el partido es el ganón para evitar que se nos metan todos aquellos que lo que quieren es regidurías, presidencias municipales, gubernaturas, senadurías, etcétera? ¿Cómo le vamos a hacer para evitar que se llene de oportunistas este partido ahorita que vuelva a haber admisión? Haciéndoles análisis de ADN, No, si militar en este partido es chingarse, fretarse, estar en el compromiso, ir a las asambleas, acostarse tarde, estar saliendo a las marchas, etcétera, pues se van a ir los que lo que quieren es el cargo público y la lana. Si no, si queremos ponerles muchos filtros, no vamos a poder, no es con filtros, sí, sí se entiende. ¿Cómo le vamos a hacer para no tener infiltrados de las fuerzas y corrientes enemigas? No lo podemos hacer, lo único que podemos hacer es tener una vida interna que sea insostenible para aquellos que son simple y llanamente oportunistas. Entonces, el que no se chingue, pues se sale. Y el que se chingue y milite y vaya a las marchas e intervenga bien, pero es de mala intención, pues no le hace. ¿Cuál es el problema? Ah, que en el fondo es de mala intención. Bueno, sí, pero pues él va y marcha y cotiza y... Bueno, ya dije. Acabar con el neoliberalismo, en el caso de Veracruz, bueno, tú estás hablando de un gobierno local perredista, que no está haciendo lo que debe hacer. Pues hay que ganarle al PRD el gobierno local y tratar de evitar que el gobierno local morenista no haga lo mismo que el gobierno local perredista, cosa que es muy probable que suceda. El problema en Veracruz es, por ejemplo, que tenemos un gobierno, el gobierno que ganamos después de una batalla que se perdió, que ganó el PAN y finalmente ganó Morena con Cuitláhuac. Y sin embargo tenemos confusión, porque los caficultores organizados no fueron debidamente escuchados y el gobierno agarró como con alegría la promesa envenenada de la Nestlé. Creo que ya están entendiendo. Pero pues hay que hacérselos ver, porque pues no es mala fe, simplemente tú dices, una transnacional quiere invertir dinero en el campo mexicano, pues órale. Oye, pero le va a romper la madre a los caficultores que producen café de exportación y de alta calidad. Ah, bueno, pues no había yo entendido. No es fácil, pero de eso se trata. Finalmente, ahora que tenemos México, España, Yo creo que la nueva derecha es un peligro. Y la nueva derecha es un peligro, Vox, en el caso de España, ¿no?, que hoy tiene una presencia significativa en el legislativo, que no parecía que la fuera a tener. O la nueva derecha de Le Pen en Francia o en Italia, o Trump en Estados Unidos, o Bolsonaro en Brasil, o Macri en Argentina, o sí. Yo creo que el problema con esta nueva derecha es que es una nueva derecha, en algunos casos, diríamos populista, el populismo de derecha, que es una derecha que pretende representar y en algunos casos representa intereses populares, intereses de trabajadores, intereses de la gente que no es la oligarquía. Trump sostiene en una parte de la clase obrera estadounidense que la propia pérdida de dinamismo y de competitividad de la industria estadounidense colocó en crisis, ¿no? Y votan muchos obreros por Trump, o muchas clases medias, o algunos chicanos, algunos mexicanos radicados en Estados Unidos. El mayor peligro que yo veo en estas derechas neofascistas es que son también populistas y que mueven sectores importantes. Finalmente, el derrocamiento, el golpe de Estado parlamentario contra Dilma en Brasil fue respaldado por un movimiento social que antes había sido petista, ¿no? Que estaban reclamando educación, salud, vivienda, etcétera, y se fueron a meter con un neoliberal como era todavía no Bolsonaro, sino Temer, y ahora votaron por Bolsonaro. El problema de Bolsonaro es que tenga apoyos sociales, ¿no? Yo creo que no dura. Lo que estamos viendo claramente es que el apoyo social que pudo tener Macri contra el peronismo de izquierda que representaba Cristina se desinfló muy rápido, y que el apoyo social que podían tener los que consideran que sí, que se corrompió el Partido de los Trabajadores en Brasil y que está bien que Lula esté en la cárcel, se están dando cuenta muy rápido de que no es así. No solo de que Lula no es un corrupto, sino de que el gobierno de Temer y el gobierno de Bolsonaro están sin duda siendo infinitamente más corruptos y hundiendo al país. ¿Tenemos ese peligro en México? Sí, claro que sí. O sea, el problema de México no es un golpe de Estado del ejército, yo creo que eso no es para nada, no es una ofensiva de la oligarquía. El peligro mayor para México es que nos volteen al movimiento social. No la gente de izquierda que hoy está en la resistencia contra las políticas neoliberales del López Obrador, ese no es el problema. El problema son movimientos sociales de otro tamaño y de otra naturaleza que nos quieran lanzar en contra del gobierno dentro de 3 o dentro de 6 años. Para eso necesitamos hacer lo que hemos venido diciendo aquí, reconstruir el partido en una nueva etapa y comprometernos con el movimiento social. Y ya, gracias. Sí, bien, pues le agradecemos infinitamente a nuestro querido profesor Armando, que tan generosamente siempre se encuentra aquí para compartir sus análisis y estar con nosotros. Es miembro del Consejo Interno del Instituto y... te lo damos. Explico encarecidamente que me digan compañero Armando. Ya. Perfecto. Pues bien, nos tomamos un break de 5 minutos rapidísimo. Tomen café y reanudamos. ¿Y los compañeros de staff me ayudan a acomodar las sillas entonces? Dejen sus cosas, ¿no? A ver, compañeros, los que se quedan, vamos a formar una media luna, un círculo, por favor, ayúdenos a formar un círculo con las sillas. Entonces, vamos haciendo para allá, por favor.